Estamos ahora con Giovanna Rivero. Estas son las charlas online de Bogotrax, del Circuito Experimental. Este espacio lo pensamos como un lugar para intercambiar conocimientos y reflexionar de manera crítica sobre nuestra relación con la tecnología y el territorio, aquí en el marco de los 20 años de Bogotrax. Y con Giovanna, pues propusimos este nombre, que es de la ciencia ficción, de la ciencia ficción a la antropoficción, y lo que tiembla entre el territorio y las entrañas. Giovanna es una escritora de ciencia ficción boliviana, muy poderosa, digamos, como muy importante en este momento de efervescencia de la escritura latinoamericana, ¿no? Y de tantas mujeres además que están produciendo cosas tan fantásticas. Así que, Muchas gracias, Tatiana. bienvenida. Te agradezco mucho la invitación y además felicito a todo el equipo que monta este evento increíble que, bueno, toca los puntos más sensibles de nuestra contemporaneidad y creo que eso es un aporte enorme. Así que es un honor que me hayas invitado. Qué gusto. Vale, pues a Joana le propuse tres momentos. Vamos a empezar así con nuestros tres momentos que están un poco guiados por el mismo título, ¿no? Tratamos de construir estos títulos como que fueran una pista de lo que nos vamos a encontrar en estas conversaciones. Con Joana hay un libro, un compilado de ciencia ficción latinoamericana que creo yo que ha dado un gran impulso para animar estas conversaciones y muchas reflexiones y sobre todo que nos acerquemos a la ciencia ficción escrita desde este territorio. Este libro se llama El tercer mundo después del sol y es editado por Rodrigo Bastías, que va a estar ahora en el conversatorio que tenemos en Bogotrax ahora en la tarde, que es presencial, pero también va a estar transmitido online. Y en este libro, Joana dice que la ciencia ficción, en la ciencia ficción hay una voluntad de futuro, ¿no? Y esto es un concepto muy hermoso también por la conversación que traíamos ahora con Paz Peña, ¿no? De cómo un poco el neoliberalismo nos ha entregado a este no futuro, ¿no? Y como que ya vale. No tenemos mucho más que hacer porque ya el fin, el apocalipsis está aquí mismo y solamente hay que entregarse, ¿no? Entonces es como muy poderosa esta idea de la voluntad de futuro y de cómo esa es como la tarea, ¿no? De la ciencia ficción. Así que nada, un poco invitarte, Giovanna, a conversar sobre esto, porque en tus textos hay como muchas dimensiones de futuro posibles, ¿no? Para mí hay una que me gusta mucho citar y que la he citado varias veces, que tiene que ver con hacer referencia a un futuro específico, que es cuando Genoveva Bravo, Genovés, en tu novela de 98 segundos de sombra, dice, el futuro es una palabra chantajista y barata, que me parece que se refiere a un futuro específicamente. Pero hay muchos futuros en tu obra, ¿no? O sea, otros son como los tiempos que aparecen para comerte mejor, ¿no? Que son como otra relación cósmica con el tiempo, ¿no? Así que nada, la pregunta es, ¿cuáles son esos tiempos de tu obra, ¿no? ¿Cuáles son los tiempos que habitas y esas posibilidades de futuro? Primero, qué apasionante introducción has hecho, Tatiana. Yo aprendo mucho de tus interrogantes, honestamente. Y un paréntesis, hablando también un poco de los sujetos que componen los futuros que queremos. Mi perra está por acá, no hay quien la mire, así que si la escuchas súper ladrar, es que ella quiere participar también en el panel con algunas opiniones. Bueno, Encantados, encantados de escucharla. sí. Bueno, esto que mencionabas de 98 segundos sin sombra y esta posición de un adolescente, en un momento de la historia boliviana y también latinoamericana que tiende a repetirse, donde el modelo neoliberal del narcotráfico pues se ha instalado, ¿no? Y mira todo con esta mirada operativa de los sujetos, que no son sujetos, son peones, son piezas que se mueven. Y este personaje está en ese enclave y al mismo tiempo está como tironeada por proyectos de vida que los adultos le proponen, ¿no? La escuela de monjas le propone un proyecto de semisantidad, por ejemplo. El gurú al que ella se apega en busca de una salida alternativa también tiene un proyecto cósmico algo descabellado. Y su padre, que sería como la influencia más importante del personaje, propone pues esta mirada antigua del primer marxismo que se aplica en América Latina, ¿no? Entonces es un personaje que dice los futuros que se barajan para mí no hablan de mí. Y creo que estamos en un momento también de tensión generacional en que yo lo veo en mis hijos, por ejemplo, en que las generaciones que vienen, las y los jóvenes, los niños, traen esta pregunta en el corazón, ¿no? Nacen con esta tremenda interrogante. ¿Qué me espera en ese horizonte? Pero también creo que está sucediendo algo interesante, y es que ese desencanto tan prematuro, porque Genoveva, por ejemplo, en la novela que estás mencionando, 98 segundos sin sombra, va arribando al desencanto, es como un Bildungsroman del desencanto. Pero creo que ahora los jóvenes, es decir, necesitamos una ficción que también dé cuenta de nacer en el desencanto y sentirlo en cada célula de la piel y qué construir con eso, ¿no? Con esos residuos, con esas ruinas del mundo. Entonces, lo interesante aquí, hablando de nuestra contemporaneidad, es que creo que estas nuevas generaciones nacen sin ese velo, ¿no? Sin esa ilusión del capital y de algún modo están pudiendo, no sé, diseñar algunos mundos posibles, que no es un solo mundo y también eso es lo hermoso, ¿no? Que son mundos en colindancia, mundos en coexistencia posibles y que están cargados de sus culturas, de experiencias más que de megaproyectos nacionales, megaculturales. Entonces, no sé, creo que esa es una reflexión que me interesaba hacer. Súper, me encanta. Muchas gracias, Giovanna. Y yo creo que ahí ya podríamos pasar como a otras, a esos otros futuros que están también en tus obras, que tienen que ver con esa relación con el territorio y que un poco va por esta propuesta en el título de lo que tiembla entre el territorio y las entrañas, ¿no? Te lo propuse porque para mí es algo que me activa tu escritura, ¿no? O sea, es inevitable no sentir un estremecimiento profundo, ¿no? Y que lo que le sucede a tus personajes en un lugar está tejido con lo que pasa adentro, ¿no? Y pienso mucho en las palabras de Moira Millán, ¿no? Y con este concepto que me sirve mucho a mí para pensar el presente, que es la idea de terricidio, ¿no? Y de esta manera en la que está tejido el territorio, la espiritualidad y los cuerpos, ¿no? Y cómo, digamos, esta fuerza patriarcal de destrucción de formas de vida ha destruido en estos tres niveles la vida, ¿no? Y me, digamos, es como una aliada conceptual para tejer pensamiento para mí y no pensar desde el antropoceno o el capitaluceno, sino pensar de otro modo de esa relación con el territorio. Y tu escritura me provoca eso, pienso en Hermano Siervo, ¿no? En este cuento tan maravilloso en el que lo que sucede en el contexto político y social está tejido con el cuerpo y nuestra relación con la tecnología y la ciencia, ¿no? Y cómo esto, pues, hace como una cadena vibratoria, ¿no? Que es ese temblor que propongo en el título de este conversatorio, que es lo que nos asegura la existencia de esta conexión entre cuerpo, territorio, pero por supuesto también un contexto político, social y cultural. Sí, otra vez has elaborado un umbral tan interesante que me lleva a la posición de lectora de mis textos, ¿no? Porque Como han pasado algunos años, no los he vuelto a mirar, pues ahora los miro desde esa distancia necesaria. Y sí es cierto, en tierra fresca de su tumba, que es donde está ubicado este cuento que señalas, Hermano Siervo, la tierra precisamente, y por eso está en el título también, es este sujeto, no solamente es una base sobre la cual el ser humano puede responder a su anhelo de verticalidad, ¿no? De estar parado en este eje horizontal que puede ser la tierra o con algunas colinas y montañas, sino que la tierra misma le está enseñando a los personajes cómo construir una de las cosas que más nos está faltando en el mundo, que es justicia. Creo que me interesaba mucho que la descripción o la intervención de la tierra en estos cuentos, ya sea como un lugar donde un jardín, por ejemplo, en el cuento de Cuando llueve parece humano, que está la señora Keiko, que tiene este jardín que lo cuida con muchísimo amor, pero ese jardín que le ha dado los cerezos más lindos, los duraznos más rosaditos, ese jardín también es un lugar de necrosecretos, podríamos decir, ¿no? Porque la tierra tiene esa jugada política, no solo enterramos muertos, sino se han enterrado, si con suerte el desaparecido se lo ha enterrado ahí, no digo si con suerte porque los destinos de un cuerpo muerto pueden ser tan faltos de dignidad, tan desnudos, que pensar incluso en un cuerpo así no tenga identidad, pero que está protegido por la tierra, ya es un paso, ¿no? Dentro de todo ese horror. Pero claro, están también las fosas comunes, donde los cuerpos son acumulados, respondiendo, por supuesto, a esa pulsión acumulativa del capital, ¿no? Que ve todo como suma, que ve todo como estos residuos no sirven, pues ahí van a una fosa común. Entonces, yo quería que en todo el libro la tierra constituyera como este sujeto que tiene algo para decir con su comportamiento, y su comportamiento es cómo se congela o cómo se abre la tierra o cuántos gusanos nos depara en los procesos de putrefacción de los cuerpos, o cuán hostil puede ser en el invierno que se vuelve impenetrable, ¿no? O cómo una montaña puede decirte, mira, en el futuro como metáfora también se puede interrumpir, ¿no? Y provocar unas otras ondulaciones a partir de las colinas que los personajes tienen que superar. Entonces, creo que ese libro nació bajo esa pulsión de la tierra, bajo ese anhelo de que el cuerpo humano y el suelo que pisa puedan tener un diálogo e incluso en algún momento construir un mismo organismo, ¿no? Como sucede cuando hay, por ejemplo, un cadáver en descomposición que se vuelve uno con la tierra. Entonces, bueno, podría detenerme en algunos cuentos, pero esto es una conversación, así que también me encantaría escucharte, Tatiana. Vale, no, pues a mí me encantaría que tú tuvieras unos cuentos. Sí, porque hay otra cosa en esa conexión con la tierra, que era como justo por eso te proponía también Hermano Siervo, que tiene que ver con esta posibilidad de una conexión con el territorio, que es casi como la presencia de un micelio, ¿no? Que a pesar de que no esté florecido, ¿no? En que no veamos los hongos, pues está esa conexión con la tierra, y que lo pensaba en el caso de Hermano Siervo con tu experiencia como migrante también, ¿no? Y que a pesar de no estar en el territorio por el cual llegaste a esta vida, a esta tierra en este tiempo, existe esa conexión, y es una conexión que está viva a pesar de que esté dormida, ¿no? Y que es muy interesante también, porque parecería que si migramos, pues no, no, nos desconectamos, ¿no? Pero es muy interesante tu experiencia también como migrante y como esta conexión que tienes con el territorio, que es evidentemente hay un temblor que nos permite ver que está presente ahí conectado a tus entrañas. Sí, es cierto. Yo creo que emigrar es justamente un punto como de discusión con la tierra de la que uno viene. Es como estar diciéndole a esa tierra, ya vuelvo. No sé cuándo, ¿no? Pero te llevo de algún modo. Pero entonces, ¿cómo te llevo si la tierra evidentemente es orgánica? No te llevo como una idea, te llevo como una energía, y es ahí cuando aparece la necesidad de crear esos tejidos, esas tramas que mencionas, o de recurrir al tramado que ya está hecho, ¿no? Sabemos que recientes investigaciones demuestran, por ejemplo, que los árboles se comunican y se advierten unos a otros sobre el peligro que puede suponer la tala, ¿no? El sangrado de un árbol, como a través de las raíces más profundas, tejidas con otras raíces, se va generando una comunicación que tiene un sentido, que no es solamente un estímulo, ¿no? Sino que tiene un sentido, aunque ese sentido todavía se nos escape en gran medida a lo humano. Y por eso también amo la literatura y los cuentos de hadas, que desde siempre intentaron comprender el bosque, ¿no? Este tropo maravilloso que es el tropo de la vida y en el cual un migrante, una migrante también se pierde, un bosque ajeno, con árboles de especies desconocidas. Es una de las aventuras, me parece, más conmovedoras que uno puede experimentar, ¿no? Ir a un país que tiene su propia vegetación, que tiene un comportamiento tan único del suelo, del clima, es de algún modo una experiencia, por un lado, violenta, ¿no? Porque entonces venías con un mundo referencial físico en el cual podías moverte en tu bosque, entender las estaciones, incluso con el cambio climático. Y de pronto estás en otro bosque. Los cuentos de hadas, como estaba mencionando, ya intentaron o ya lo hicieron, ya dieron voces a los árboles, a los duendes que constituyen como los habitantes preferidos de esa vegetación esotérica. Y creo que por eso siempre me ha fascinado la literatura en sus taxonomías menores, ¿no? Porque creo que ha habido ahí tradicionalmente mucho riesgo a la hora de escuchar y de dar el lugar a las voces de estos otros sujetos, los sujetos vegetales, los tramados subterráneos. Y por eso también en algunos de mis cuentos me interesaba que el jardín hablara y hablara a través del tejido que hace con sus pequeños habitantes, como las hormigas. En el caso, por ejemplo, de cuando llueve parece humano, las hormigas o el espantapájaro o las ratas en el cuento Hermano Ciervo también tienen algo para decir de su relación con ese suelo, ¿no? Traen una información para compartirla en el plano de lo humano, una información que no siempre queremos escuchar. Por ejemplo, qué sé yo, en la sabiduría popular se dice que las cucarachas siempre son las que, y las ratas son las supervivientes por excelencia de un naufragio, de un terremoto, es decir, de la catástrofe como evento que interrumpe el curso progresista de la historia, ¿no? Y aquí están estas criaturas sobreviviendo, pero no hemos llegado a preguntarles con honestidad, no solamente con epistemología científica, cómo lo hacen, ¿no? ¿Qué entienden de esa tierra y de ese tejido para garantizar su supervivencia, ¿no? ¿Qué han leído de ese ruido que trae, por ejemplo, un terremoto antes de suceder? ¿Cómo el cuerpo, sus cuerpos que nos parecen abyectos, consiguen plegarse o adaptarse al evento de la catástrofe y salir de ahí, ¿no? Entonces, Es un poco eso lo que me interesa de los cuentos de hadas y que de alguna manera alimenta también mi imaginación, y la ha alimentado cuando escribía estos relatos de Tierra Fresca de su tumba. Me encanta, es muy increíble. Además, como de las ratas en este cuento, pues, ¿quién es la rata? Si la persona que está siendo parte de un experimento científico o la rata que está ayudando a un proceso biológico, ¿no? Y es como el lugar de las ratas en este cuento es fascinante, ¿no? Es como, son un gran Sí, bueno, hay personaje. muchas ratas en mi literatura. Pienso que Sí. en Para comerte mejor también está esta suerte de flautista de Hamelin, solo que es el flautista de Santa Cruz, Bolivia, de las alcantarillas del mundo subterráneo, que tiene la capacidad primero de encantar este mundo así totalmente paria y marginal antes de encantar los oídos de la vida diurna, ¿no? Él encanta a las ratas humanas que viven en un mundo muy nocturno donde el subconsciente por fin puede expresarse, el subconsciente lastimadísimo de nuestra modernidad. Entonces, ahí están también esas otras ratitas en ese cuento. Esas otras ratitas son muy fascinantes. Y yo creo que podemos pasar al tercer momento que te había propuesto porque creo que nos va a dar también para mucho. Y que tiene que ver con esto que propone el principio del nombre del conversatorio, que es de la ciencia ficción a la antropoficción. Y que conecta muy bien con la conversación que teníamos antes con Paz Peña, ¿no? Sobre cómo estos millonarios, ¿no? Estos hombres ricos del norte que nos tienen en esta carrera de desarrollo tecnológico, que tú usas un concepto que es muy interesante, que es el pudor ontológico, ¿no? Da como mucha vergüenza, ¿no? Que se esté desarrollando la tecnología a esta velocidad, ¿no? Que en nombre de la innovación estemos como tan en este consumo de tecnología tan voraz, ¿no? Y que además se relaciona directamente con la devastación de nuestros territorios, ¿no? Entonces son esas dos cosas juntas, ¿no? Que de este planeta en llamas, de este planeta quebrado, como lo nombra Anita Zin en su libro de los hongos en el fin del mundo y sobre la posibilidad de la vida en las ruinas del capitalismo, ¿no? Que también es muy interesante esta idea de las ruinas, de cómo vivir en las ruinas que mencionábamos al principio en relación al futuro. Así que cuéntanos cómo es ese paso de la ciencia ficción a la antropoficción. Bueno, ese ensayito lo escribí el 2019, me parece, ¿no? Y en ese momento me parecía que deseaba jugar seriamente, porque se puede jugar con seriedad, a indagar en el lenguaje como organizador también de la literatura, como herramienta reflexiva de lo que hacemos. Y quería buscar como otro término que pudiera hermanarse a la ciencia ficción y aportar algo más a lo que siempre hemos sabido de la ciencia ficción, ¿no? Es así que creé el término porque pensé, como lo explicaba en ese ensayo, si hasta ahora la ciencia ficción, o hasta hace poco, hace un par de décadas, tal vez o menos, fue vista como un género menor porque parecía distanciarse de los aspectos que estaban sucediendo en el plano de lo inmediato y de la contemporaneidad. Hoy no, hoy es la ciencia ficción la única, tal vez, desde su sensibilidad, que puede avizorar lo que viene y lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo puede que nos sorprenda otra vez y la ciencia ficción se quede también insuficiente, ¿no? Entonces me parecía que el término antropo, de algún modo, no tan sinónimo, lo que también deseaba era como cuestionar tácitamente la sinonimia antropo humano, ¿no? Que la damos como como un equivalente absoluto. Y en realidad, lo humano para mí, por lo menos como lo intento explorar en mis cuentos, en mis novelas, es esta condición que tiembla, ya que hablábamos al comienzo de temblar y de eso entrañable y eso que está en las entrañas, ¿no? Lo humano tiembla porque se sabe en hermandad humilde con las otras especies. Se sabe necesitada esa condición humana de lo orgánico de las otras especies, sin lo cual esta vida humana sería inviable, ¿verdad? Entonces, lo antropo, por otra parte, es esta mirada superior, así como yo lo planteaba en el ensayo, esta mirada, esta super episteme que intenta instalarse en el tope de todo, ¿no? Para administrar justamente la tierra, Gaia, no solamente como hábitat, sino como energía, ¿no? Y además administrando, diciendo, esto es residuo, esto es vida, esto se puede comer a esto otro, pero no al revés. Entonces, lo antropos va a organizar el mapa de lo viable, mientras que lo humano se sabe, desde mi sensibilidad por lo menos, en profunda hermandad con los otros tejidos de la tierra, con las otras composiciones de la tierra. Entonces, antropoficción era para mí como el nombrecito o el nombre largo que me hacía falta como pequeño dispositivo para reflexionar sobre esa distinción entre humano y esta taxonomía que coloca sobre todo al hombre, ¿no? En tanto ente masculino como organizador de la vida. Por eso también, fíjate, me gusta mucho lo que ha aportado Elizabeth Povinelli en torno a justamente esta sutil frontera entre lo inerte y lo vivo, ¿no? Y que a diferencia, por ejemplo, de la biopolítica, que es un dispositivo que es aún muy útil y que sigue siendo productivo para el pensamiento, porque se va adhiriendo a otros prefijos, ¿no? A muchos otros prefijos. En el caso, lo que dice Elizabeth Povinelli es que la diferencia, ahí ella habla del gerontopoder, ¿no? La diferencia, por ejemplo, entre lo inerte y lo vivo, es que lo inerte está para sustentar lo vivo y que lo inerte está porque no tiene voz, no tiene agencia, por lo tanto, la roca es inerte y podemos trabajar en ella la extracción de petróleo, el fracking o lo que fuere, o minar, ¿no? Buscar oro, minerales. El árbol es inerte, no porque la brisa lo mueva, desde este punto de vista deja de ser inerte, sino porque no puede tener autonomía sobre sí mismo. Entonces está para ser talado, para ser convertido en mueble o para dar espacio a una construcción, ¿no? Y en ese sentido, Povinelli hace algo que me gusta muchísimo y que a mí también dentro de cómo pienso a nivel del fantástico en mi literatura, ese umbral que es y que no es algo en lo que intento explorar siempre. Y ella dialoga con esto que Fabián Ludueña Romandini, un filósofo que sigo mucho, que leo mucho, habla sobre el fenómeno del virus durante la pandemia, ¿no? Y cómo el virus está en ese umbral en que es no vivo, es decir, es un elemento no vivo, y sin embargo, al parasitar de la materia viva que lo aloja, un cuerpo, una célula, de repente tiene una capacidad capitalista de super reproducción, de contagio, de matar células, de generar un montón de malestar, ¿no? De incluso, Ludueña Romandini dice, es el verdadero sujeto político de los últimos años, porque fue el que nos hizo repensar el trabajo. Este panel en línea es hijo de ese fenómeno, ¿verdad? Entonces, cuando pienso en mi literatura, mi idea de zombie Y de algún modo lo intuí antes de haber explorado en estos pensadores que te menciono. Lo intuí, por ejemplo, en un cuento de Para comerte mejor, que es de tu misma especie, ¿no? Mi idea de zombie no es aquel cuerpo que está contaminado, podrido y que tiene un hambre fatal de cerebros, sino la idea de zombie que yo tengo ocurre en el plano de lo humano y eso pasa en este cuento en el que la protagonista está inerte, no tiene mucha capacidad de decisión, pero viene a reclamar de lo vivo algo, ¿no? Y en ese reclamo creo que se genera ese diálogo que busca Povinelli entre lo que convenientemente hemos asignado como inerte para que garantice nuestro estar vivas. Y por ahí un poco van mis intereses últimos. Gracias, Giovanna. Tal vez quisiera como preguntarte, claro, como nos mencionabas, este ensayo sobre la antropoficción es del 2019 y a mí se me generan como muchas dudas y preguntas de qué retos ha traído para tu escritura el haber hecho este ensayo y el haber propuesto, ¿no?, tu obra como una obra de antropoficción, ¿no? ¿Cuáles han sido los retos de tu propia escritura y esas cosas que se te han develado para tu propio pensamiento en haber invocado esta fuerza de la antropoficción? Bueno, un poco de contexto, cómo nace ese ensayo. Ese año yo estaba enseñando una clase de escritura creativa con énfasis en ciencia ficción en Ithaca College, ¿no? Cuando vivía en el estado de Nueva York. Y en ese momento, los cuentos que me traían los estudiantes y que los conversábamos en el taller, de hecho hicimos una presentación muy linda en formato cartonero, que estaba muy en onda con lo que habían escrito, los cuentos que ellos me traían eran una indagación tremenda a la conciencia de una propia extinción. Entonces había una constante ahí. Yo no les había dado una consigna de escriban como si fuéramos los últimos seres humanos de la Tierra. Nada, no, nada de eso. Las consignas iban por otro lado. Y sin embargo, esto se repetía, ¿no? Esta sensación de finitud, de que la especie ya lo había dado todo y que la única posibilidad de la especie era atravesar, es decir, irnos hacia el plano de la transespecie, ¿no? Volvernos transhumanos, cruzarnos con otras entidades, era la puertita que se nos podía abrir, porque de otro modo había en los textos que yo leía de mis estudiantes esta pesadez, ¿no? Esta clausura. Y cuando termina el semestre, me reverberan muchas ideas de lo que habíamos discutido. Entonces digo, yo tengo que poder reunir esas ideas porque esto habla de un momento de mi sensibilidad también, ¿no? No solamente que soy migrante de Bolivia a Estados Unidos, sino que esa había sido otra migración tan violenta y tan transformadora para mí como la primera. Es decir, había cambiado de hábitat. Yo había pasado muchos años en Florida, ahora estoy en Florida de nuevo, y de repente irme a las nieves extremas, y por ejemplo, esto es parte como del contexto vital en el que escribo este ensayo, justo ese semestre mi hija se enfermó un día llego a la casa y estaba súper mal de algo que pensé que era gripe, pero empezó a tener un dolor de cabeza insoportable, la tuvimos que llevar a emergencias, le hicieron escáner, yo tenía mucho miedo de que fuera meningitis porque se acababa de poner la vacuna que le exigían contra la meningitis y bueno, había leído que siempre había un porcentaje muy minúsculo de que la vacuna más bien pudiera activar la meningitis. Entonces tenía como muchas preguntas para los doctores, pero ninguno decía nada, o sea, todo estaba dentro de lo normal, pero los síntomas que tenía ella eran terribles. Y una enfermera, porque la llevamos a varios sitios, y una enfermera así en el pueblo más perdido de Ítaca, como decir, en las montañas más cerradas, una enfermera mayor, con mucha experiencia, con mucha sabiduría, me dice, esto es un virus que solo da en la nieve, en las zonas frías. Y esto va a pasar en 10 días. Así que lo único que hay que tener es paciencia. Y efectivamente fue como ella dijo, ningún médico, así especialistas, neurólogos, ninguno había podido decirme esto, que esta mujer, por leer el comportamiento del clima de su ciudad, de su pueblo, podía diagnosticar, ¿no? Pero además era tan fascinante que me dijera, esto es un virus que solo da en la nieve, que en los lugares, además en los meses de mayor nieve, que también eso disparó mi ensayo de decir, hay aquí, en este misterio de las temperaturas de la Tierra, de sus capas geológicas, hay aquí una vida. No, por mucho que nos haga doler, hay vidas, hay bacterias, hay virus, si aceptamos que en lo inerte hay vida también, y esto nos puede mover el piso. Entonces, esto lo escribí el 2019, cuando llega la pandemia, poco después, prácticamente un año después, fue wow, ¿no? Para mí, como aquí estamos de nuevo, aquí estamos transformándonos a nivel universal, planetario, a partir de algo que en el cotidiano no podemos ver, que necesitaríamos un supermicroscopio para ver eso que nos dibujaban en los periódicos, esa coronita, ¿no? Pero aquí estamos movilizados por lo invisible. Y entonces escribo ese ensayo, como digo, un poco para registrar mis transformaciones psicológicas, sociales, lo que estaba experimentando, lo que había aprendido ese semestre con mis estudiantes, lo que había detectado de sus miedos y de sus corazones, ¿no? Y hoy que teníamos el panel y volví a mirarlo, porque hacía tiempo que no recurría para nada al ensayo. Sentí que hay cosas que todavía siento que las escribí hoy, que todavía siguen palpitando en mis temores y en lo que me conmueve. Me encanta, muchas gracias, Joana. Además, como, claro, esto es lo que no está en el ensayo, pero que de cierta forma hace parte del ensayo, ¿no? Es como esta historia personal tuya y como da respuesta, justamente se teje, ¿no? Con ese contexto político, social y cultural que habitamos, ¿no? Que es como inevitable que tu escritura y tu pensamiento no esté atravesado por todo eso, ¿no? Entonces, claro, me encanta porque me acabas de dar una capa más para comprender esta antropoficción, que además tiene todo que ver con esta propuesta que teníamos de Bogotá, que es, ¿no?, este diálogo entre territorio y tecnología, ¿no? Que definitivamente no es solamente lo que pasa entre el territorio y la tecnología, sino también, pues, nosotros como humanos dentro de esta trama, ¿no? De la vida, ¿no? Y como definitivamente este temblor no solamente es entre el territorio y las entrañas, sino con todo lo inerte, que no solamente es el territorio, sino también todos estos minerales que hacen posible esta tecnología y que siguen vibrando, ¿no? Mientras son computadora o teléfono inteligente, ¿no? Y que esa vibración nos sigue estando a pesar de que no seamos conscientes de todo, todo el tiempo, ¿no? Muchas Gracias a vos, Tatiana. gracias. No sé si quieras sumar algo más, algún Pues me quedaría conversando con vos y aprendiendo sí. también de la forma en que planteas las cosas, pero creo que hemos tocado algunos puntos en común que nos importan, ¿no? Que es, bueno, la tierra, lo humano parado ahí, siempre tan vertical, pero de pronto, mirándola desde esa verticalidad, ahora con mayor curiosidad, con un poco más de humildad, porque si no estamos perdidas. Así que yo más Sí. bien te agradezco muchísimo por esta invitación. No, muchas gracias. Contarte que ahora nos vamos a presencial, vamos a estar con Rodrigo Bastías, Pilar Sanz y Bueno. Elder Tovar. Y tenemos un conversatorio que se llama Ciencia Ficción desde la Vía Yala, de territorios, tecnologías y otras cosas mal distribuidas. Y vamos a hablar justamente, seguimos un poco hablando de lo mismo, pero de otra manera y en otro formato. Así que Saludos ahí a toda esa gente hermosa y yo a les Rodrigo. digo. Un abrazo especial. Y para vos, Tatiana, Yo le digo. estamos en contacto y muchísimas gracias. Estamos en contacto. Qué gusto, Verlos muchas gracias, Ana. disfruten. Que estés muy bien. Gracias. Chao, chao. Chao.